Criptografía en la Revolución Mexicana. El objetivo de dicho podcast tiene como tema uno un poco controversial, y eso solo porque no puedo imaginar que alguien pueda hacerse una idea clara al oír la fusión tan diferente del tema de nuestra lección. Primero, es necesario definir solo un poco qué es la criptología, para aquellos despistados que jamás han tenido la curiosidad por este tema. Criptología. Es el estudio de los criptosistemas que ofrecen medios seguros de comunicación en los que un emisor oculta o cifra un mensaje antes de transmitirlo, para que solo un receptor autorizado pueda descifrarlo. El objetivo finalmente es proteger la información. Dentro de la criptología podemos encontrar dos ramas, la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía es la que veremos a continuación. La palabra criptografía se deriva del griego cripto, que significa oculto, y del grafos, que es escribir, por lo que aterrizamos la definición al arte o ciencia de cifrar y descifrar información mediante técnicas conocidas. El cifrado es el proceso de convertir el texto plano o legible, es decir, el original, en algo ilegible, denominado texto cifrado o criptograma. Y el descifrado es exactamente lo contrario, recuperar el texto plano a partir del criptograma y la clave, considerando que para cifrar un texto se usará siempre una clave o llave. Aunque el nacimiento de la criptografía tiene sus raíces mucho más atrás de nuestra historia nacional, no es imposible imaginar que a través del tiempo y las situaciones tan diferentes, a los seres humanos nos nazca la necesidad de comunicarnos de forma confidencial. Antecedentes de la criptografía en México. Antes de la conquista española, debido a la cultura azteca, entre otras, la forma de comunicación, como la jeroglífica y la escritura, eran poco amplias, de modo que realmente no teníamos grandes secretos que guardar. Y es justo cuando aparece Hernán Cortés en nuestro país, cuando llegan junto con él una serie de imprevistos que con el avance de la historia, pues claro, se han ido solucionando. Un ejemplo de esto es que Hernán Cortés trajo consigo la lengua española y la escritura de ella. Escribió una serie de cartas mediante técnicas de criptografía que hoy en día se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla. Y aunque la historia de México continúa con un gran trayecto hacia nuestra independencia, no se tiene indicios ni hay huellas de que en ese periodo se haya usado criptografía en México, o conocida antiguamente como la Nueva España, hasta justo la independencia. Pasa la época de Benito Juárez, que, una vez inventado el telégrafo, creció de manera considerable el uso de la criptografía en telegramas. Benito Juárez mantuvo una constante comunicación cifrada con don Ignacio Vallarta, gobernador de Jalisco, usando un sistema de sustitución múltiple. Y así, con unos pocos avances y otros más notorios, es que llegamos hasta nuestro enfoque principal. De modo que en la época de la Revolución, hace apenas 100 años, al haber estado durante 34 años al frente del poder de la República Mexicana, el famoso general don Porfirio Díaz se encontró con varios opositores a sus políticas, y en la reelección de 1910, Díaz se declaró vencedor en las fraudulentas elecciones de junio. El 20 de noviembre de 1910 se levantan en armas varios estados de la República. Tras meses de guerra, Porfirio Díaz renuncia a su puesto de mandatario y en octubre de 1911 toma el mando Francisco Madero. Y es así como empieza nuestra historia. No es descabellado imaginar que Porfirio Díaz y Francisco Madero necesitaran una forma de comunicación secreta, de modo que entre tantas guerras, si llegaban a interceptarse entre sí para conocer sus planes, nadie más que ellos, los destinatarios, pudieran conocer el contenido real de las cartas. De modo que pretendemos dar a conocer una parte de la historia técnica de México, y así nuestra investigación se concentrará en esta época. La Revolución Mexicana. En el lustro de 1912 a 1917, creció la necesidad de usar técnicas estratégicas para triunfos militares. El objetivo claro de la criptografía en ese lapso de tiempo fue dotar de métodos que permitieran la comunicación segura. Y aunque quizá los métodos no hayan sido muy sofisticados, tienen una importancia histórica evidente. A continuación, hablaremos un poco de la criptografía en la era de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ha sido el presidente de más años a cargo del país y uno de los principales actores en la Revolución Mexicana. Siempre fue militar y estuvo directamente relacionado con la política. Y en cuanto a sistemas criptográficos, los usó comúnmente para entablar conversaciones con los gobernadores y jefes militares. Aunque el sistema criptográfico de nuestro antiguo presidente no es muy sofisticado, no se tienen antecedentes de que se haya comprometido alguna de sus conversaciones confidenciales. Hay dos principales sistemas utilizados por Porfirio Díaz, El primero lo utilizó en conversaciones con el militar Ignacio Bravo, a quien el mismo Porfirio Díaz le nombró jefe político del territorio de Quintana Roo. Consistía en una tabla fácil, relacionando la palabra al código que iba a ser utilizado. Así que lo más recomendable para ilustrar lo siguiente sería que tomaran una hoja y un lápiz y dibujar la siguiente explicación. Del lado de las filas tenemos tres filas. En la primera tenemos los números 1, 2 y 3. Segunda fila tenemos los números 4, 5 y 6. En la tercera y última fila tenemos los números 7, 8 y 9. Para las columnas tenemos 10, una por cada número, de tal manera que hay que numerarlas del 1 al 9 y la última con un 0. La ventaja que tenemos es que podemos acomodar las letras aleatoriamente en todos los cuadros que tenemos. Para el ejemplo, tomaremos la letra A en la columna 1 y en la fila 1. De tal manera que el texto cifrado para la letra A pueden ser tres opciones. Las combinaciones son 11, 21 y 31. De tal manera que el primer número indica en qué fila nos encontramos y el segundo en qué columna. Como podemos observar, el texto cifrado puede variar de acuerdo a cómo acomodemos el alfabeto en las casillas correspondientes. Es importante que ambas partes, tanto emisor como receptor, tengan la misma tabla para poder encriptar y desencriptar el mensaje correctamente. Hagamos un ejemplo completo. Les voy a mostrar cómo está ordenada nuestra tabla. En la primera fila están las letras A, U, I, L, R, O, H, G, E y la letra C. Esto por cada casilla. En la segunda fila están ordenadas de la siguiente forma. F, X, R, dejamos dos casillas en blanco, luego sigue una Q, J, D, P y al final una doble L. Pasamos a la tercera y última fila. Tenemos las letras CH, S, Z, T, N, Y, V, M y B grande. Finalmente, podemos hacer un ejercicio encriptando la palabra criptografía. Algunas de las cifras correspondientes podrían ser 20, 43, 23, 69, 84, 16, 18, 53, 11, 41, 63 y 21. Como podemos observar, existen diferentes mensajes encriptados para la misma palabra criptografía, dependiendo de las combinaciones que tomemos para cada letra. El segundo sistema criptográfico conocido de Porfirio Díaz es muy parecido, solo que las letras están mezcladas de distinta manera y las filas esta vez son 5. Los números en las filas, una vez más, son acomodados de forma aleatoria y no es necesario que haya de 2 en 2. En las columnas empezamos con el 1 hasta llegar al 9 y finalmente el 0. Las letras, una vez más, son acomodadas de forma aleatoria o al gusto del cliente. La diferencia con la primera es que este segundo sistema trae una tabla extra. En la tabla se le asignan unas cifras de dos números específicas a las subcadenas de palabras más utilizadas, como la, se, con, sion, es y más, etc. De modo que si se quiere poner estación, bastaría con poner las cifras asociadas a las cuatro primeras letras, que son E, S, T y A, y una sola cifra para la terminación sion, elegida a gusto. En el acervo histórico de Porfirio Díaz, conservado en la biblioteca Francisco Javier Clavijero, de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, existe una nota manuscrita de lo mismo. La criptografía de Francisco I. Madero. Él, igual que su enemigo, usaba sistemas de sustitución simple. Él, en lugar de escribir mediante números, escribía mediante letras. La tabla esencial con la que escribía notas al general Abraham Bandala, nombrado jefe de armas de Tabasco, era una tabla en la cual las filas constan de tres letras, que son J y Y en las columnas, que son 9, tenemos las letras en orden M, A, R, B, O, R, I, L y E. Entonces, como ejemplo, el mensaje amor quedaría en un texto ilegible en cuanto a nuestra lengua española, que sería J, M, R, B, J, E, B, M. Así describimos un poco de cómo nuestros antepasados usaban la criptografía que yo juraría no tenían más de 50 años. Por ejemplo, criptografía de los constitucionalistas. Los años más duros de la revolución aún no pasaban. Victoriano Huerta dio un golpe de estado en contra de nuestro entonces presidente Madero, quien junto con el vicepresidente Pino Suárez son asesinados. Sin embargo, muchos porfiristas, o sea, seguidores de Porfirio Díaz, se levantaron en armas para derrocar al usurpador Huerta. es cuando Francisco Villa aparece y junto con algunos otros jefes revolucionarios utilizaron cifrados para comunicarse. Es entonces cuando aparece el Mexican Army Cipher Disk. Evidentemente este nombre se lo pusieron los gringos al sistema, ya que ellos fueron los que lo interceptaron. El mensaje interceptado fue entre Obregón y Treviño en 1916. El mensaje está cifrado bajo un sistema simple de sustitución combinado con uno de desplazamiento, como el conocido de Julio César. El método de Julio César consiste en sustituir las letras del alfabeto con los números del 00 al 25. Entonces, sumamos 3 a cada número correspondiente si el número correspondiente es menor a 23, y restaremos 23 si el número correspondiente es menor o igual a 23. Por lo tanto, el texto cifrado queda de la siguiente manera. Si nos da el texto cifrado un 03, representa una A, un 04, una B, un 05, una C, y así sucesivamente al llegar al 02, que es la Z. De modo que la fórmula si X representa el número asociado a cada letra, nos quedaría. Función de x es igual a x más 3, módulo 26. De modo que el Mexican Army Cipher Disk es un sistema combinado por sustitución y desplazamiento. En realidad es bastante difícil explicarlo de una forma sencilla si solo tenemos este medio para transmitirlo. Bueno, una vez transmitido un poco de conocimiento en cuanto a guerras y criptografía usada en nuestro maravilloso antepasado, del cual podemos concluir no fue tan sofisticado el método, pero funcional, no nos queda más que despedirnos. Nos vemos en la próxima transmisión, de la cual solo les podemos adelantar será acerca de los dispositivos usados en algunas tarjetas de proximidad, muy populares hoy en día, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el nuevo mecanismo adoptado por el estrenamiento de la universidad. ¡Hasta la próxima! Podcast elaborado por Laura Patricia Carrillo Ortiz y Evaristo Corina López de Serra, estudiantes de la Universidad Panamericana.